100% metal. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. Una radio. Infectando tus sentidos. Donde vive el heavy metal. Joyas del metal. Estás escuchando Acto de Locura. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, Mi nombre es Gaby. Me acompaña hoy un jugador de lujo. Yo, mi compañero, todo mi compañero, el staff completo de Acto de Locura Metal Radio, en operación técnica el amigo Nico y en la co-conducción el amigo Peter. Hola, Peter. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches a toda la gente de Acto de Locura Metal Radio. Edición número 458, acá, de la FM Namuntú, 90.3, ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Temporada número 12. Bien, ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Peter, Nico, Puño en Alto? Todo bien. 3 horas de puro metal, como todos los jueves, Peter. Ya te dije que teníamos que ponerle un micrófono a Nico. De una, sí, pero no tenemos. Tenemos que comprar. Un cable, sí, estaría más bueno un cable. Me parece que un cable no va a dar, haría falta. Pero sí, estaría bueno si hablamos los tres, está bueno. Sí, para que me voy a acomodar. Pero más adelante lo vamos a implementar eso, unos 3 años más. Yo no quería llegarla, hermano. Un capo, mi amigo Nicolás. En controles, 3 horas, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué temporada decía Javier esta? ¿La 12ª? ¿Número 12? Claro, número 12. Claro, Jorge. La más complicada, ¿viste? ¿Sí? 12ª, tercera. Sí, Peter. Temporada número 12. Con muchas novedades, como siempre, amigos del metal. Recuerden, Peter, ¿qué recordamos? Y Nico, que el programa este lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar online al toque, y se escucha de 10, así que aguante. Para la FM Namuntú 90.3. Mortal eso, Mortal. Bueno. Vamos a dar un repaso de lo que va a ser esta noche de metal. Vamos a ver qué tenemos en el playlist. Bueno, tenemos en Joyas de Metal. ¿Con qué arrancamos, Narigón? Lo que pasaba recién era Secrecy, esta banda alemana de metal progresivo. Esta banda se formó en el año 87. Pasamos el tema que se llama Final War. de su primer disco editado en el 90, era bien viejito, cantaba una chica tremenda, buenísimo. El disco era Art in Motion. Muy buena, buenísimo. Metal progresivo. Bueno, después tenemos algo de heavy metal, hablamos de Tyrant y después algo de thrash con Slayer. En el bloque metal argentino, algo ochentero, Kaiser. Para arrancar un bloque, un 2x1 de las chicas Filosa. Qué buena banda, Sacaron un EP 2022, muy bueno, vamos a hacer un 2x1. Tremendo, Después vamos a pasar algo de Sephiroth Peter, esta banda de metal sinfónico. Tremendo también, presentando su nuevo trabajo que salió hace poquito. Después tenemos algo de Guerra Nuclear AC, que esta es la banda de Chipoletti, ahí que vamos a presentar, que el 9 se va a estar presentando en el Barba Azul. Después vamos a ver bien la fecha, así que aguante ahí a la gente que son integrantes también de DMB. Terrible banda de trash de Chipoletti. Así que aguante para la gente de Guerra Nuclear AS. Y vuelve el bloque al límite. El bloque español. Con un 2x1 de Sobredosis. Banda de la vieja escuela, ¿no? Sí, de ochentera. Tremendo. Ahí también tenemos algo, Peter, de Trash. Y algo de Dean Metal, que están tremendas las bandas. Una es la de Trash, es Vatican Spectrum y Storm. Muy buenas bandas. Al límite, bloque español 100%. Muy bueno. Después una entrevista de lujo, algo de heavy metal, la gente de Mercurio. De una, Peter, un aguante ahí para Guachín, que le dicen Guachín al amigo vocalista de Mercurio, que vamos a estar charlando en vivo, presentando, Peter, el disco Instinto Callejero. Tremendo, qué buen heavy metal. Sí, lo hemos pasado, último disco para ellos. De una, así que aguante Mercurio. Esa es la entrevista de lujo que tenemos esta noche acá en este acto 458, así que mortal entrevista de lujo. Bien, también tenemos el bloque extremo sur, el fin de la cordillera de los Andes. Tenemos un 2x1 de Cosecha Lágrimas, esta banda nacional de death metal melódico. De una, después tenemos algo de Anxious, la banda de Chipoletti también, que los amigos están presentando en el Sur Metal Under ahora el 16 de septiembre, así que aguante para los amigos de Anxious. Y después tenemos algo de Blemias, una gran banda de Black Trash Peter Argentina, presentando su nuevo trabajo también, editado hace poquito, Throne of Blood, terrible Blemias, ya lo vas a escuchar. Así que aguante para este terrible bloque extremo sur, para todos los amantes del metal extremo. Buenísimo, Gaby. Bueno, y lo último que tenemos, nuevas ediciones de acero, lo último de lo último internacional. Abrimos con una banda griega llamada Refurser, un 2x1 de la banda de Canadá, de death metal, Cataclysm. Y después vamos con un poco detrás de Dead of Arrival. Y Zorro, una gran banda de death doom metal de la vieja escuela. Peter no sabía que había salido lo nuevo de Cataclysm. Buenísimo, sí, me lo mandó el operador Nico. Grande, chequea esto, me dijo que está mortal. Oh, wow. Y hacete un 2x1. Anda a buscarla al ángulo. Qué grande. Bueno, amigos del metal, vamos a seguir con todo las cosas del metal. ¿Qué te parece, Peter? Dale, Gaby. Damos las vías de comunicaciones por la dale, da. Alguno dale, que esté escuchando por ahí. Sí. Lo pueden hacer al 2942-470307. Ojalá que entren todos los temas del playlist, Peter, porque siempre nos quedan dando vuelta. Dos temas. El otro día la entrevista que hicimos con el amigo de... ¿Dónde fue? Que estuvimos charlando una banda. Razón de... Razón de ser. De Chubut. Tremendo, ¿eh? Así que, terrible entrevista ahí, ¿eh? Así que bueno, hoy Mercurio, Noche de Metal. Amigos del Metal, vamos a seguir. El amigo Chamusco dice, en sintonía con Rodrigo, saludos a todos los actos de locura, ¿eh? Un aguante para los amigos de Viva la Raza, ¿eh? Aguante. Que también esta es mañana. Integrante del amigo Rocco, así que aguante para él. Mañana 22 horas, también bajando la aplicación Listen 2, mi radio, todo el metal extremo zapalino online, Así que aguante para la muchacha. Tiene que llevarle los fanzines. Sí. Todos los programas te tengo y que repetir. Me parece que tienen la el sorteo, del primer año de Viva la Raza, ¿Qué tal, Así que capaz que te das una vuelta. Sí, sí, mañana trabajo de tarde noche, así que no llegás a tu casa. Mamá. Así que bueno. Bueno, así que aguante para ello. Viva la raza. Radio Under, Bueno, vamos con un poco de heavy metal alemán. Heavy speed metal. Esta banda se formó en el año 81, Gaby. Hablamos de Tyrann. Presentamos el disco Hombre Máquina. Primer disco para ellos, editado en el año 1984. Y el tema es Nosotros nos quedamos libres. Después vamos con un thrash de Estados Unidos. Hablamos de Slayer, presentando su décimo álbum, editado en el año 2006, Cristo Ilusión, y el tema es Culto. Vamos con Tyrann y Slayer. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. FM Ser Metal 99.5 MHz.

Sociales presentando temas de su nuevo disco junto a Urge Metal, The Stone Cross, en vivo en Casa Colombo, Gallo 557 Abasto. Pedido anticipada por Mercado Pago. También adquiridas por Fastlane. From Hellfest, séptimo aniversario. El festival que presenta Orcas, Mastifal, Matanza, Climatic Terra, Demoledor, Noches Enfermas, Dance, Posiciones, Tatuajes y más. 26 de agosto a partir de las 20 horas en la Sociedad Italiana Fratelli de Solano. From Hellfest, a puro metal. Amigos, arrancamos el segundo bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque metal argentino. Arrancamos con una banda inactiva, banda formada en el año 84, hablamos de Kaiser. El tema que pasaba era La Era de los Vikingos, de un demo que tenía esta banda. Muy buen tema rescatado de aquellos años, que ahora se están remasterizando estos temas viejos que han sacado las bandas de antaño. Así que vamos a conocer varias bandas de ochenteras que están remasterizando temas de antaño. Y eso fue Kaiser lo que pasó. Tremenda, muy bueno. Gran banda argentina, Ahora, amigos del metal, vamos a seguir con más metal argentino. Peter, ¿qué te parece si presentamos el 2x1 de Filosa, Dale, Gaby. Esta banda de heavy metal formada en el año 2016 por mujeres: Janina, Mai, Elin, Sofía y Gabriela. Terrible banda, Muy buena banda. Heavy metal clásico. El EP se llama Heavy Metal, es del año 2022 y el 2x1 es, Gaby. El tema se llama Fuerte y el otro Acelera hacia la Libertad. 2x1 de esta banda de Heavy Metal Filosa, integrada por mujeres, tremenda, así que vamos con todo el Heavy Metal argentino. Que a mi alma que yo soy mi ley. Oye mi voz, no me detendré, te acompañaré. Heavy metal, esa es mi fe, no hay decepción en él. Levanta el puño, grítalo también, no importa dónde estés. Fuerte es el sonido que a mi alma da placer, siente. Siente la música, siente el poder. Fuerte es el sonido que a mi alma da placer, siente. Siente la música, siente el poder. En la provincia de Chubut, con la fecha 3 de la gira federal, unas estrofas más. Sábado 9 de septiembre en el Club Atlético Independiente de Trelew. Entradas disponibles a través de Todo Paz y en puntos de venta autorizados. El Club del Disco Raúl, amigo. Canta conmigo, eléctrica amigo. Y en la suerte de poder mantener con el cantor. Cantará el sino, como arquetipo del nunca flojarle a llamar. Amigo fundido estoy con vos. Yo-Yo, gira federal 2023, unas estrofas más. Por primera vez en Mood, Medieval, el mejor tributo a Rata Blanca, junto al histórico tecladista de la banda, Hugo Bistolfi. Medieval, junto a Hugo Bistolfi. Domingo 3 de septiembre, 21 horas. Adquirí tus entradas en nuestra boletería, Ministro González 40, o en www.moodlive.com.ar. Auspicia Heineken y Nippon Car. los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Paz Line, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y los teatros. Bienvenidos a la segunda edición del Metal Massacre con las mejores bandas del metal. Se estarán presentando en el festival Quasar, Antes Muertos, Blood Infected y Cadabro. El encuentro será el sábado 19 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Las entradas anticipadas ya están disponibles en la tienda Vinis, Avenida Olascuaga 818, Neuquén Capital. Los esperamos para la masacre. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura. Metal Radio edición número 458. Lo que pasaba recién era Filosa. Bueno, Filosa se va a estar presentando en este acampe metalero Las Campanas del Infierno en noviembre, el 11 y el 12, junto a grandes bandas, terrible fiesta metalera. Van a estar presentes como Vulcanor, Metaluria, Velocidad 22, Metal Kirio, Vapuleador, Antenor, los amigos de Hey de Bolivia. No, terrible, muy buena fecha de Las Campanas del Infierno, 11 y 12 de noviembre. Tremendo. Así que bueno, eso es lo que pasaba era Filosa. Ahora, amigos de metal, lo vamos a dejar con dos bandas. Hablamos de la primera, que es Sephiroth, que hace poco salió su segundo trabajo de estudio, titulado Viaje al Fin del Mundo. Bueno, esta banda es de heavy metal sinfónico, que se forma en el año 2017. Bueno, la banda está influenciada con bandas como Epica, Nightwish, Mortal, así que vamos a presentar su segundo trabajo. El tema se llama Quimera y después vamos a pasar algo de Guerra Nuclear AS. Bueno, esta banda es de heavy doom metal de Chipolete y Río Negro. Bueno, la banda está conformada por integrantes de DMB, Infame, Sabios de Signo. Le mandamos un aguante ahí al amigo Nacho Hidalgo en guitarra, el guitarrista de DMB también, así que Demencia Mundial Bastarda, terrible banda ahí de Chipolete. Que vamos a hacer una fecha ahí de los amigos que se van a estar presentando en el Barba Azul. Creo que el 9, te lo confirmo enseguida. A ver, mira, se va a estar presentando Guerra Nuclear AS junto a Cadabro y Odeon. Esto es en Barba Azul, 9 de septiembre, Chipolete y Río Negro. Así que aguante para esta terrible banda. Que vamos a pasar el disco Tiempo Primero. Este disco se editó en el 2017 y el tema se llama Cuando en lo Alto. Cuando en lo Alto. Así que vamos con Sephiroth, Guerra Nuclear AS, y después se viene el bloque Al Límite Español. Terrible.

Las fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Sábado 5. Guián, Matras, Blindado. Viernes 18. Cuchilla Grande, Esclavos del Nuevo Mundo, Planaria, HRD. Sábado 26. Rowell, Guillotina, Ulki, Black Hell. Fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Carlos Pellegrini, 788, Ciudad Roquera de Bursaco. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Óscar de la banda española Lujuria. Quiero presentar el bloque de bandas españolas en Acto de Locura Metal Radio. Y lo voy a hacer en una expresión muy española para cuando queráis imitar a los españoles, utilizad esta. Y despide sacrificio, con nosotros no cuentes. Este bloque está de puta madre, troncos. San Martín de los Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Cerro Mitad 99.5. La música que querés escuchar solo por acá. FM Schenker Radio Online. Estás escuchando FM Schenker Radio Online. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Amigos del metal, arrancamos nuevo bloque al límite, bloque español exclusivo. Qué grande, cortina Saratoga, terrible banda. Lo que pasaba recién abriendo este bloque al límite, pasaba Vatican Spectrum, terrible banda de trash death metal, que se forma en el 2013 en Cartagena. Pasamos el tema que se llamaba The Overside, del disco Ave Satán. Este es el primer disco para esta gran banda. Este disco se editó el año pasado. Muy buena banda. Todos los temas. Terrible trash del metal. Mortal. Así que bueno, amigos del metal, recuerden que el programa este lo pueden escuchar en todas las repetidoras que nos hacen el aguante siempre. Arrancamos el día sábado 16 horas por Metal Argentum Radio de Buenos Aires, Argentina. Aguante el amigo Gonza. Después nos vamos 18 horas a FM Schenker de Posadas Misiones, del amigo Mauricio. 21 horas del sábado por FM Ser Metal desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Sintonía el amigo Norbert. Aguante para él. Y también los lunes 12 del mediodía por Potenciados Radio Sur de 5 Saltos, Río Negro. Aguante la amiga Beca y el amigo Ariel. Y después nos vamos el martes 12 del mediodía a Salto, Uruguay. Sintonía del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria Radio. Aguante para él. Y 18 horas del martes nos vamos a Demontre Radio General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Daus y Sabrina, que estuvo de cumpleaños el otro día, así que aguante, saludo para ella. Y también salimos los miércoles 18 horas por Ginebra Radio desde Córdoba, Villa Dolores, del amigo Mauro. Aguante para él. También latidosdelmetal.blogspot.com, lo puedes encontrar ahí el programa. También en Spotify, Acto de Locura. Así que, ¿qué tal por todos lados los tipos? Recarnaza. Haciendo sonar esta radio de metal de Zapala, Neuquén. Aguante el metal. Ahora vamos a dejarlo con un 2x1 de Sobredosis. Esta banda es de heavy metal que se forma en el año 82 en Madrid. Banda de la vieja escuela que vamos a pasar. Su tercer disco, editado en el 2012, Ángel Negro. Los temas son Soñaré Despierto. Y el otro, si piensas, pagas. Tremendo 2x1 de Sobredosis. Y después lo vamos a cerrar con una banda de death metal llamada Storm. Esta banda se forma en Barcelona, Cataluña. Vamos a pasar el tema que se llama Pedra Forca, de su segundo disco. Este disco se editó hace poquito también, True Metal. Vamos con Sobredosis 2x1 y Storm. Y después se viene la charla en vivo con el amigo Martín, vocalista de Mercurio, todo el heavy metal, presentando su trabajo que sacó hace poco, Instinto Callejero, ¿eh? Así que vamos con el bloque español y se viene la entrevista de lujo. Argentum Radio, las 24 horas, los 365 días del año.

Dios del Metal. Seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Llegó el momento de la entrevista exclusiva acá en Acto de Locura Metal Radio desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a Martín, vocalista de Mercurio. Buenas noches, Martín, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Y buenas noches a toda la gente ahí de Acto de Locura, loco. Muchas gracias por la invitación. Qué grande, un aguante, che, para vos y ahí para toda la banda, ¿eh? Bueno, muy contento acá de estar charlando un rato. Qué grande, ¿eh? Y saber de la banda, che, que está tremendo Mercurio, ¿eh? Muy buena banda. Así que para arrancar esta charla en vivo, Martín, queremos que nos comente un poco cómo fueron los inicios de la banda, cómo surge Mercurio. Y mira, los inicios de la banda son final de 2019, principio de 2020. Fue que más o menos ahí logramos consolidar ya lo que fue la primera formación de la banda. Y salimos a tocar, o sea, consolidamos la formación, ensayamos, creo que, no sé, si fueron 3 meses, creo, nada. Y salimos a tocar. Así, todo fue bastante rápido, por suerte. ¿Qué era? Y nada, y a los meses también, después de eso, creo que marzo de 2020, debutamos noviembre de 2019, de marzo de 2020, ya sacamos nuestro primer material, que es el EP Invasión Metálica. Está, con la formación primera, digamos. Está re bueno ese EP también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué te iba a decir, Martín? Y ¿también ustedes fueron músicos de otras bandas? ¿Vos tocaste en alguna otra banda? ¿O es la primera banda que formás? Mi banda, sí, es la primera, digamos, es mi primer banda. Después, el guitarrista, que es el Marty, que digamos el otro miembro que queda desde el principio, digamos, de la banda, él ya había tocado en otras bandas, ya había pasado por un par de agrupaciones, y nada, yo cuando decidí hacer la banda, lo convoqué a él, porque siempre éramos amigos, ¿viste? Ya lo conocíamos, y aparte es un maestro tocando, es el mejor, así que... ¡Qué grande! Nada, ahí arrancamos, y bueno, después hubo un par de cambios de formación. Viste, ya pasaron varios chicos por la banda. Pero los que estamos ahora somos Marty, el guitarrista, yo en la voz, el Colo en el bajo, y ahora nos está tocando un amigo, Sebastián Doldán, en la batería, que nos está haciendo la segunda ahí por un par de fechas, hasta que consigamos batero estable. Qué grande. Aparte, de tan poco tiempo así grabaron un EP y el disco, ¿no? Muy muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad que fue bastante, bastante rápido. Pasa que justo cuando sacamos el EP, ¿viste? Nos agarró la pandemia y nos recagó la vida, porque no lo pudimos ni presentar. Creo que ni siquiera... salió en pandemia, incluso. Ya cuando salió estábamos en cuarentena y todo eso, entonces no tocamos por 2 años. Y nos cajoneó un poco el disco también, porque ya lo teníamos más o menos y lo tuvimos que retrasar bastante hasta que volvió todo el movimiento, todo, porque era el pedo, sacar otra vez algo en medio de esa situación. Entonces, nada, nos tomamos el tiempo igual para hacerlo bien, para pulirlo bien, y ahí salió Distinto Callejero, que es nuestro único LP, digamos. De una, comentanos un poco de qué se trata el disco. Y no sé exactamente de qué se trata. Se trata de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. Es como, para mí es lo que define el sonido de la banda como es. O sea, el primero está bueno, pero no es cómo suena Mercurio realmente. Fue como algo más improvisado eso en ese momento. Y algún que otro tema viejo que había quedado de otro lado. Pero Instinto Callejero define lo que es el sonido de la banda. Y nada, es un disco mucho más trabajado. Pero es un disco, primero que nada. Pero nos damos el tiempo de pulir las cosas. No sé, el que lo escuchó se da cuenta que tiene... como no estamos tiempo de tener la ambientación, tiene temas, ¿cómo se llama? Instrumentales, introducciones, antes de otros temas, antes de Reina de Luna hay otra, un piano, ¿viste? Y todos los temas tienen ruiditos en el medio, cosas que fuimos grabando. Serían los detalles. Al final del disco rompemos un par de botellas, ¿viste? No sé, hacemos un par de boludeces, que nada, que le dan más vida, ¿viste? Para mí a las cosas, al disco en sí. Pero nada, eso es, de eso se trata el disco, digamos. Es un disco para mí hecho como si fuese que un disco clásico, ¿viste? De una, de una. ¿Quién se encarga de las letras y todo eso? Las letras las escribo yo. Bien. Todas. Después la música la hace el guitarrista. Es así. De una, corta. Y nosotros nos juntamos con él, ¿viste? Él hace los temas, yo hago la letra, y nos juntamos. El total lo grabamos toda la casa de él, ¿viste? Entonces nos juntamos, yo canto arriba lo que escribo y por lo general sale todo así, ¿viste? Qué grande. Bastante. Re bien, ¿eh? Química. Re bien, buena química ahí con el amigo, ¿eh? Sí, cuando hicimos ese cito callejero, que estábamos en pandemia ya, lo estábamos grabando y yo iba a la casa de él y me quedaba, no sé, 4 o 5 días, ponerle, y ahí le metíamos todos los días un rato, íbamos haciendo las maquetas y lo grabamos también, no tardábamos mucho. El tema es que tardó en salir por eso que te digo, ¿viste? Porque era el pedo sacar algo si no podíamos tocar. Entonces, dos veces con lo mismo, ¿no? De una, ¿en dónde se puede conseguir los discos? ¿Están en formato físico? Sí, están en formato físico. ¿Cómo se llama? Instituto Callejero salió a través de Metalcolización Record. Y ahora salió una reedición de Invasión Metálica también por Metalcolización Record. Que ese disco, o sea, el EP había salido solamente en Chile en ese momento. Acá nunca había salido. Mirá. Recién ahora salió. Metalcolización Record, ahí que le mandamos un abrazo al amigo Germen, que siempre nos banca y nos hace las ediciones, todo. A través de su página de él, ahí en el Instagram lo pueden conseguir, si no, nosotros también lo pueden pedir, hacemos envíos, todo, y en la fecha más que nada, ¿viste? Nosotros llamamos a las fechas. De una a una. Comentando un poco, a ver, tienen un par de fechas ahora, ¿no? Sí, ahora en realidad estamos medio hasta... La próxima fecha que tenemos es en octubre recién, que es la presentación del nuevo disco de Velocidad 22, que ahora va a salir dentro de poco, y lo presentan en mi club. Nada, vamos a tocar ahí, y va a faltar como 2 meses todavía. Qué grande. Pero mientras estamos componiendo, viste, ya lo que sería el próximo disco, estamos grabando ya, estoy yendo ahí a grabar maquetas, no sé qué, entonces estamos medio parados con eso. Qué grande. Pero aprovechando el tiempo, digamos, porque aparte justo nos quedamos sin baterista, no sé qué, y tenemos un amigo que nos está haciendo la segunda, pero bueno, no puede siempre, entonces decidimos bajar un cambio y aprovechar a grabar, ¿viste? A no perder el tiempo. Olvídate. Y pronto que salga el nuevo trabajo de la banda. Y la idea es el año que viene, sería lo ideal. O sea, a principios del año que viene ya salí con un nuevo disco. Qué grande. Che, comentanos un poco el arte de portada de los discos. ¿Quién se manejó ahí? Y el arte de tapa las hizo, mirá, tanto el primero, digamos, Invasión Metálica, como el Cito Callejero, los hizo la misma persona que es G.R. Mateo, que es un artista ahí rosarino que pinta de puta madre, ya te habrá dado cuenta, ya viendo la tapa esa. De eso que te pintan en ¿cuánto? ¿En 5 minutos? ¿10? tarda, pero también tarda porque así tiene que secar, ¿viste? O sea, es una... Pero digo, ¿viste los que hacen esos diseños así? Lo dibujan al toque, así son especialistas. Sí, el boceto, eso te lo hacen enseguida, pero después sí. Creo que pinta con aerógrafo el chabón, mirá, ¿viste? No, o sea, le da como un toque más... más vivo. Artesana, claro, exactamente. Viste que ahora es todo medio, hacen todo con más computadora, ¿viste? Con inteligencia artificial, esas cosas. Bueno, eso está bueno porque le da un tono más vivo a las cosas. Y las hace él, y la próxima ojalá la haga también, todavía no le pedí, pero si está escuchando. Qué grande, le mandamos un aguante. Pero sí, un grande chavo, la verdad que es un gran artista, e incluso él también pinta las tapas de otras, las tapas de la disco de Velocidad del Tío también las pinta él. Ah, mirá. Es un grande. Un aguante para Paul. También que hemos hecho entrevista ahí de Velocidad 22. Ah, Paul Libano, sí, un amigazo. Una más. Tenemos la presentación del bloque argentino ahí, hecho por Paul, así una masa, el loco. Ah, sí, esa presentación, Paul. De una, sí, hemos hecho entrevistas ya, y bueno, ahora cuando salga el disco también vamos a ver si... Claro, sí, grande, Paul, está en el video de Hachas de Libertad de Mercurio, viste, que está ahí. Sí, lo vimos. Tremendo, qué buen disco que se mandaron, Bueno, muchas gracias. Suena muy bien, ¿Este disco dónde lo grabaron? Este disco está grabado en las baterías, solamente están en un estudio que se llama La Válvula, que está en San Fernando, acá en zona norte de Buenos Aires, y después todo lo demás está grabado en la casa del guitarrista, de Marty. Bien, trabaja bien, ¿eh? Sí, es un maestro también, graba, y ahora también se está dedicando a eso, se está grabando, e incluso el disco que va a salir de Velocidad 22 lo grabó él también. Qué grande, va a sonar tremendo entonces. Sí, se está dedicando y cada vez le sale mejor. Qué bueno, che. ¿Algún adelanto, algo de lo que están grabando, algo? ¿Tenemos algo o no? No, adelanto todavía no, nada. Digo, nada. De qué se va a tratar el disco. Ah, de qué se va a tratar, es lo mismo de siempre. Básicamente es lo mismo, es un poquito más, quizás, puede llamarse más oscuro. Puede ser, sí, claro. O sea, sigue siendo Mercurio, sigue teniendo la esencia, digamos, de la banda, pero capaz no es tan alegre y colorido como lo que veníamos haciendo, ¿viste? Tiene otro, como otro matiz el disco nuevo, es algo diferente, pero bueno, siempre sí, dentro de la esencia de la banda. De una. Pero nada, no nos gusta repetirnos mucho, entonces tratamos de hacer cosas diferentes, siempre y cuando se pueda. Olvídate, sí. ¿Las influencias de la banda, Martín? Y las influencias de la banda son, digamos, bueno, las clásicas que toda banda que hace heavy rock tiene que tener, que digamos, no sé, Judas, Maiden. Pero a nosotros nos gusta también mucho lo que es, no sé, el sonido, por ejemplo, de bandas como Barón Rojo, ¿viste? Lo que es el heavy metal español, que es un común heavy metal un poco más rockero. Más no heavy rock. Clásico. Claro, más heavy rock, exactamente. Eso y no sé, la estética, bueno, nosotros nos vestimos así de colores, ¿viste? Nos gusta la onda más de las bandas tipo Twisted Sister o Quiet Riot, claro. Así de los 80. Es como una mezcla de todo eso. Claro. Y claramente lo pueden escuchar en el disco. Sí, obvio. O sea, el disco, si bien es una banda que hace... O sea, tiene un estilo marcado, que es heavy rock, lo que sea. Dentro de eso, como que abarca bastante, ¿viste? Dentro del género, digamos, del estilo. O sea, tiene temas lentos, temas rápidos, temas más ganchero. No sé, tiene todo. Bien power, algunos también. Claro, sí, algunos rozan el power. Acá, ponen, o sea, es un speed metal por momentos también. ¿Viste? Hay de todo. Qué grande. Martín, ¿dónde puede la gente escuchar... a Mercurio, ¿dónde lo puede ubicar en las redes? Y mira, en Instagram es Mercurio-Banda, en Instagram, después, bueno, Facebook Mercurio, nos pueden escuchar en YouTube, ahí está el canal oficial, está todo el material que tenemos hasta ahora, todos los videos, y en Spotify también, si ponen Spotify mejor. Tremendo. Para, así que... Tremendo. Y después, pueden ahí... Sí, y también pueden escuchar el programa este, va a salir en Spotify también. O sea, lo subimos. ¿Está en Spotify también? Claro, viste que ahora. Aguante bueno, Spotify. Después lo compartimos acá, sí, escuchen en Spotify, hijo de puta, que encima de vez en cuando te tiro unos mangos. Qué grande. Así que bueno, José, ahí en Spotify buscá Mercurio y tenés para escuchar el EP y el disco. Sí, ahí tenés todo para escuchar y nada. Vamos, dentro de poco vamos a hacer alguna que otra cosita más antes de sacar el próximo disco, o sea, algún videíto, algo de eso, vamos a meter, seguro. Qué grande. Bueno, esperamos ahí pronto el nuevo material y bueno, a seguir arriba a Mercurio y que hay Mercurio para rato, ¿eh? Sí, obvio, eso sí, ni hablar. Hay cuerda para rato. De una. Bueno, repetinos la cómo está conformado actualmente la banda y... Y la banda está, bueno, yo en la voz, Martín y el Guachín. Después tenemos a Marty en la guitarra, el Colo en el bajo y Doldán en la batería. Qué grande, ¿eh? Bueno, Martín, como para dejar tu tiempo libre y cerrar esta charla en vivo, bueno, un aguante para vos, gracias por tu tiempo, por responder enseguida y bueno, y un aguante para vos para hacer conocer la banda por estos lados, ¿viste? Para saber un poco más de qué se trata Mercurio. Así que aguante para vos y queremos que dejes un saludo para todos los radioescuchas acá de Acto de Locura, de Zapala, Neuquén, y bueno, algún mensaje final para la audiencia, dale. Bueno, nada, muchas gracias a usted también, que bueno ahí que la música llegue hasta esos lados, ¿no? Y que se escuche, y que se valore, y que muestre el interés, ¿verdad? muy agradecidos. Un saludo a toda la gente ahí, a toda la audiencia del programa, a la gente de Zapala, Neuquén. Y nada, sigamos heavy rock para todos. Olvídate, olvídate. Che, Martín, vamos a escuchar dos temas. ¿Qué te parece? Elegiste dos temas ahí del disco para que la gente escuche. ¿Elija yo dos temas? Sí, sí. Bueno, podemos escuchar... ¿Qué pusiste? Instinto ya, ¿no? Instinto, antes. Sí. Podemos escuchar La Llamada del Diablo y Reina de la Luna. Reina de la Luna. Listo, olvídate. Dos por uno, ¿eh? Así que, bueno, Martín, Guachín ahí, saludos para toda la banda. Y bueno, dale. Ojalá algún día vengan por estos lados a tocar, ¿eh? Ojalá, amigo. Bueno, muchas gracias, Gaby, por el tiempo. La mejor para usted, ¿eh? Saludos para todos. Igualmente. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao, Martín. Qué grande, ¿eh? Lo que pasaba era la charla en vivo con Martín, vocalista de Mercurio, que vamos con este 2x1 para todos los radioescuchas acá de Acto Locura, ¿eh? Vamos. De General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo! Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal.

fortificando tu existencia. Será una profecía o tal vez ciencia, o por culpa de nuestra ignorancia. El canto ancestral que te hace ver y reaccionar. La maldición a nuestra generación. En septiembre llega la 20ª edición de Sur Metal Under, con presentaciones en vivo de Blood Infected, de General Roca, Rebel Mafia, Neuquén Capital, Peste Mórbida, Alto Valle y Anxious de Cipolletti. Sábado 16 de septiembre, Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz, 375, Neuquén Capital. Anticipadas al 299-504-9978 y 299-5856-845. Sur Metal Under, 20ª edición, no te lo podés perder. Extremo Sur. Cortina, ¿no? Tremendo, ¿eh? Mortal. Orbe. Death Metal de Mendoza. Abriendo este bloque, Peter. Sí. Bloque Extremo Sur, ¿eh? Tremendo bloque, ¿eh? El amigo Pitita me parece que mandó mensaje. ¿Eh? A ver. Recién llegamos nosotros con el operador. Estaban comiendo, la verdad. Sí, se larga el. Dice el amigo Pitito, vamos, acto de locura, ¿eh? Un aguante que hace rato estaba viendo el link, así que estaba prendido en la sintonía. La copeta. Todo el aguante para él, ¿eh? Gracias por el aguante siempre. Abrimos el nuevo bloque Extremo Sur. Lo que pasaba hace rato era Mercurio en la entrevista exclusiva, ¿eh? Un aguante ahí para el amigo Martín, ¿eh? Abrimos el bloque Extremo Sur, Peter, con Anxious, de esta banda de thrash metal de Cipolletti, que se formó en el 2007. Río Negro, un aguante ahí para esta terrible banda. Bueno, que los vi en vivo en Vista Alegre. Tremenda banda, tremenda. Y bueno, lo que pasaba recién, Peter, era el tema Mal Augurio de Gestando Ira, primer disco para esta banda, editado en el 2017, que Anxious se va a estar presentando el 16 de septiembre en el Sur Metal Under, junto a grandes bandas del metal, también. Así que aguante para Anxious. Peter, ¿todo bien? Bien, estaba mirando. Sí. Vísperas del cumpleaños de Peter, ¿eh? Qué grande. Falta poco, sí. Después de las 12, Nico, se viene el cumpleaños de la ratita. Así que, qué grande. Qué jugador, ¿eh? Ídolo. Total. ¿Qué va a jugar la final, eh? Una aguante, barra. A veces anea más 43, Peter. Veterano. No era había que decir la edad. Sí, sí, hay que cumplir ciclos. Y ya estamos en esto que es veterano y bueno. Vamos a jugar la final, sí. Así que bueno. El técnico. Yo estoy ahí metido en el equipo. Técnico, tesorero. Qué raro metido, ¿eh? Técnico, tesorero, kinesiólogo. Kinesiólogo. Agua. No, si también compré una botella de agua. También. Todo. Completita. Staff, te hace la campera, todo. Si querés algo de Avellaneda, tenés que manejarte con Gaby y te da los precios, indumentaria, remera. Qué bandita. Aguante, Avellaneda. Aguante el fútbol y aguante. Y hace presencia también. El metal. Sí. Y aguante el metal siempre. Yo. Bueno, Peter. ¿Viste cómo cambia de tema cuando lo empezamos a encargar? ¿Qué te parece si seguimos con más extremo? Dale, sur? Seguimos más con metal. Dale, vamos con más metal extremo. Vamos a presentar ahora a Blemias, esta banda de Black Death Metal que se forma en el 2002 en La Matanza, Buenos Aires. Vamos a pasar su reciente trabajo de estudio titulado Throne of Blood. Este disco se editó hace poquito, segundo para ellos, y el tema se llama Headless Tyrant. Muy buena esta banda, Peter. Tremendo, ¿eh? Mortal, ¿eh? Banda independiente, ¿eh? Y después, Peter, vamos con un 2x1 de Cosecha Lágrimas. ¿Qué te parece? Sí, Gaby, esta banda también nacional de death metal melódico, formada en el año 2007 en Mar del Plata. Vamos a hacer un 2x1 de esta banda presentando su último disco, Crisol, editado en el año 2022. Vamos a presentar su segundo disco con un 2x1, Lo Mejor de Mí y Elevar, ¿eh? Todo nacional en el extremo sur hoy. De una, ¿eh? Y después vamos a ir con un pedido que estaba pidiendo el Peñi Chamu, algo de lo nuevo de Cannibal Corpse, ¿eh? Buenísimo. Mortal viene como anillo al dedo. Ahí le cambiamos al internacional. Tremendo. Así que al extremo sur. Vamos con Blemias y Cosecha Lágrimas en un 2x1. Raise up dead, breathe underground. Extremo Sur. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. La más hermosa en la red.

Ginebras Radio. Ediciones. Nuevas ediciones. Podés escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Último bloque acá en Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba hace rato era Cannibal Corpse con su nuevo videoclip de su nuevo disco. Tremendo, ¿no? Mortal, sí. Hijo de truta. Dedicado para el Peñi Chamu, que estaba pidiendo algo de Cannibal Corpse. Dice, para todos los amantes del metal extremo. Aguante, está rico. Ahora sí, amigos del metal, lo que pasaba recién, Peter, abriendo el último bloque, era Refusar. Sí, bloque Nuevas Ediciones de Acero, lo último internacional. Banda griega de heavy metal, formada en el año 2015, que hace su debut con el disco titulado como el da nombre a la banda, Refuser. El tema era Inquieto. Ahora vamos cambiando de género, vamos con un poco de death metal. Hablamos de Cataclysm, esta banda de Canadá, formada en el año 91. Vamos a pasar el disco número 15, titulado Goliath, con un 2x1. El primer tema es Morir como un Rey y el segundo tema es El Redentor. Un poco de death metal en Nuevas Ediciones de Acero, un 2x1 de Cataclysm. Gods of fire!

del metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio, Qué cortina, ¿no? El vocalista de Gravity Sherry, terrible banda, Vamos a ver un par de fechas acá por la zona. Mira, Animal Tour 30 años, sábado 16 de septiembre, junto a Plegarias en Neuquén, en el Casino Magic, Muy buena fecha. También Destrucción se acerca a Argentina el 11 de octubre junto a Metralla, Letal, Warfire y Frantic. Tenemos el Conesa Heavy Metal Fest, edición número 13, sábado 2 de diciembre. Vehemencia, Novi Shock, Attila, Los Amigos de Sartera, Sheyer y Combativos. Muy buena fecha del Conesa. También Serpentor, General Roca. El Trash vuelve a la cuna del metal, junto a Bastardos, Rebelión y Blood Infest, Este es el viernes 13 de octubre, Peter. Vamos. Buenas fechas, Nos vamos, También se va a estar presentando Peter en Bariloche el día 12. El jueves 12 en Bariloche y el 13 en General Roca, ¿Dónde queda más cerca? ¿Bariloche o General Roca? Y de acá, no sé, de Zapala. Me parece que General Roca. ¿Sí? ¿Sí vos? Y está ahí, casi ahí, ¿Casi igual? Sí. Sí. Serpentor junto a Enigma, Bastardos y Aleación Binaria, Y si vamos a Bariloche le puede traer... Estaría bueno, chocolate. A la vieja ahí que está esperando siempre. De una. Si no la aguanta. Después Peter viene el Oriente también a Neuquén. El viernes 3 de noviembre, 20 horas en el Pirca, junto a Dogma y Soster, Muy buena fecha, ¿Qué más tenemos? Bueno, se acerca Sodom a Buenos Aires también, festejando 40 años, junto a Renegar la Tempestad, Malicia, Decapité de Chile, junto a tres grandes bandas, Immolation, The Flesh y Purgatorio. 10 de septiembre, Teatro Flores. Va a haber también el sábado 4 de noviembre. Va a haber, ¿no? Sí, con Saxon Malón el 26 en Neuquén también. 26 de agosto en el Club Pacífico. Giorgio el domingo 20 en el Ruca Chepito. Así que junto a los peñis de Chehuenche. Ahora, este domingo. Después tenemos el Sur Metalander, que es edición número 20, Ansius, Peste Mórbida, Rebel Mafia, Blood Infect, sábado 16 de septiembre en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Y también ¿quién organiza? El Peñi Iván Curmilla, También tenemos el Sur Metalander, edición número 21, Horrendum Vermus, Lápida, Penumbra y Celufit. Este es sábado 14 de octubre, 20 horas, en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Ahí toca Penumbra, Zapala. Laguna. También, a ver, los peñis de Penumbra dice, bueno, tienen ahí un parche y dos vasos whiskeros para sortear. Gorras, mirá. ¿Qué más tiene? Vasos, qué grande. Tazas, mirá, unos choperos para sortear. Dice, son cuatro premios, elija su premio, que usted me dio una mano con el programa. Mirá, me está el jarro, churre. Y sí. Ahí vamos a charlar ahí con el Peñi Chamu, que mañana hay sorteo ahí en el programa Viva la Raza Under, 22 horas, descargando la aplicación Listen 2000 Radio y pones Viva la Raza Ander y te vas a escuchar el programa en vivo 22 horas mañana viernes, así que aguante para los Peñi. Y bueno, un agradecido ahí por el Peñi. Bocha de premio tiene el loco. Bueno, gente, nos vamos a despedir con dos bandas, Peter, ¿qué te parece? Dale. Vamos con una de Trash, Dead on Arrival, esta banda checa de Trash Metal que se forma en el 2015. Vamos a pasar el tema que se llama Dear Mother y el disco es el primero para eso, Post Mortem. Y después vamos con una banda de Deep Doom Metal. Esta banda es de Estados Unidos, que se forma en el 91 de la vieja escuela. Pasamos el segundo disco titulado Death of Sorrow y el tema se llama Judicial Falsity. Con esto nos despedimos, gente, nos reencontramos el próximo jueves con más entrevistas, más metal y larga vida al heavy metal y al metal extremo. Así que Nos vemos el próximo jueves. Chao, ratita. Y feliz cumpleaños para el amigo Peter. Todavía falta. Después de las 12, pero aguante el amigo Peter. Ya está emocionado, sí. Mi ídolo. Si quiere comer la torta. Esto fue Acto de Locura Metal Radio. La señal del metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal, 99.5 MHz, las 24 horas, metal en todas sus expresiones. Corruption.